cómete la habilidad, cómete, cómete, cómetela. ¿Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor? Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Tokio. Hola, buenas tardes. Desde aquí un 8M especial en la Casa de la Mochila. Esta tarde tenemos con nosotras, y bueno, aquí simplemente está Pepe, desde toda la coordinación, y estamos todas las colaboradoras, todas las chicas de Radio Topo, e incluso tenemos participantes desde diferentes puntos de España. Esta tarde os vamos a hablar, por supuesto, de las mujeres y, por supuesto, de dos ejes principales. Esta tarde vamos a hablar del anteproyecto de Ley de Libertad Sexual y también de la parte del ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces desde tu feminismo? Voy a contarte un viejo cuento, sin final feliz de momento, del acoso que sufre una mujer solo por ser mujer. Voy a contarte un viejo cuento, y no te va a gustar, lo presiento. A diario mujeres pierden la vida, lo que te digo es verdad. Y ojalá fuera mentira. La defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Debes llevar una falda larga pa' mí. Debes llevar una falda muy larga por mí. Tú lo que quieres es que te miren. Tú lo que quieres es que te admiren. Así que ponte esta noche una falda bien larga pa' mí. Y si te digo que no, es que no. No significa tal vez, es que no. Y si te digo que no, es que no. Y aunque te diga que sí, puede que acabe en un no. Entonces dime lo que quieres, niña. Yo solo quiero bailar. Solo quiero bailar. Tú no te pegues a mí. Échate un paso para atrás. Que solo quiero bailar. Yo solo quiero bailar. Tú no te pegues a mí. Que solo quiero bailar. Bueno, entramos aquí en el análisis, como os anticipaba antes, del anteproyecto de Ley Orgánica de Libertades Sexuales. Y como os decía, tenemos diversas compañeras que van a participar en este análisis. Tenemos con nosotras esta tarde a Natalia Pérez. Hola, buenas tardes, Natalia. Ella, ya sabéis, ha venido en anteriores ocasiones aquí a Radio Topo. Es experta en género y, bueno, pues con sus aportaciones vamos a enriquecer hoy esta tarde, ¿no?, con todas nosotras. Tenemos también a Laura Sola. Hola, buenas tardes. Hola, Laura. Ella es matrona, es doula y también va a colaborar con nosotras esta tarde. Tenemos a Olga Barraguer. Hola, Olga. Hola, ¿qué tal? Trabajadora social, empresaria y en su día a día con su feminismo. Juani. Hola, buenas tardes, Juani. Hola, buenas tardes. Juani, sabéis que es una compañera también del programa, una asidua al programa, es coordinadora y participante del colectivo Dignidad y también está esta tarde con nosotros, pues todos celebrando, ¿no?, este 8M, que por supuesto, como decía esta mañana Olga, ¿no?, ojalá no tuviéramos que hacer un día en concreto, ¿no?, que todo esto no existiera y pudiésemos estar hablando aquí de otros temas, ¿no? Pero realmente, bueno, conseguimos varias cosas, pero bueno, nos queda bastante, ¿no? Entonces, bueno, la ley, el anteproyecto, pues bueno, el que se lo ha ojeado en Google está, para el que quiera bajárselo y documentarse, es bastante, bastante amplia, tiene muchas disposiciones finales, pero hoy tratamos aquí de analizar un poquito lo que sería esa sensibilización que marca la ley desde el ámbito educativo, y también traigo a la mesa de esta tarde lo que sería todo el centro se lo lleva el consentimiento, ¿no? En este caso de la mujer. Ya no tenemos que bueno, ir a esa demostración, a ese juicio, en el que si hay abuso, ¿no? En el momento que no hay consentimiento, ya pues hay delito, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta premisa, en el foco del consentimiento, vamos a empezar, si os parece, Natalia. ¿Qué te parece este gran paso, ¿no? Al que ya no cuestionamos, sino que aquí la fuerza está ya en el consentimiento. Pues me parece de vital importancia, ¿no? El tema de poner en el foco el consentimiento, puesto que hasta ahora existía, bueno, todas sabemos, ¿no? Un lenguaje casi muy cercano a la propiedad. Pues, por ejemplo, en valores como el matrimonio, en valores como, bueno, ciertos abusos que se ven, o invisibilizaciones, micromachismos, machismos a lo grande. Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas interesantes que hemos visto este año ha sido el encontrarnos esa ira por parte de muchas mujeres, esa ira eficaz que a lo largo de la historia ha dejado su paso y se ha considerado como algo, pues, bueno, importante, ¿no? Para lograr grandes hitos en la historia del feminismo y en la historia de mujeres. Por tanto, bueno, este lenguaje, cambiar estas formas y poner el foco en el consentimiento y respaldar toda la postura que salió a la calle, que no salía tanto a la calle para pedir más años de cárcel a esos violadores o a esos agresores, sino que salía a la calle diciendo yo sí te creo, ¿no? Eso sí, es, recordamos esto, ¿no? El yo sí te creo, hermana, sí, sí. A mí me parece verdaderamente significativo el apoyarnos en el consentimiento y el poner el foco allí. Ya que, bueno, todas contamos con historias de grandes mujeres, incluso de relatos históricos de hace cientos de años, donde, pues bueno, no importaba en absoluto este consentimiento, importaba el hecho físico en sí, no importaba la emocionalidad, y me parece que esto es un hito, así, de fuerte. El cambio de foco, ¿no? Sí. Esto sí que es lo importante, ¿no? El gran cambio en la ley, ¿no? Lo que nos trae la ley orgánica. Laura. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ves este paso? Pues en mi humilde opinión y desde mi formación como matrona, ¿no? De la salud sexual, de los derechos sexuales de las mujeres, siento que aunque haya mucha gente que pueda pensar o pueda sentir que es exagerado llegar hasta este punto, me parece que es una ocasión especial, ¿no? La de posicionarnos completamente desde el lado de las mujeres, ¿no? Porque hemos estado durante muchísimos años en la historia desde el otro lado totalmente opuesto, ¿no? Y siento que de alguna manera también para sumarle a este anteproyecto es necesario generar conciencia, generar desde la educación, generar conocimiento sobre género, sobre consentimiento, sobre placer. O sea que no basta con que exista una ley que nos proteja, sino que hace falta mucha más formación por parte de educadores, de profesores, de alumnado, de profesionales que nos dedicamos a acompañar, pero sobre todo también de en el ámbito judicial o en el ámbito de los funcionarios públicos, ¿no? Uh-huh. Como puede ser, pues bueno, pues la policía que va a registrar una denuncia y cómo te tratan, cómo te reciben, cómo te escuchan, cómo registran esa denuncia, cómo luego en el ámbito judicial se recibe, se acompaña y se juzga, ¿no? Uh-huh. Que creo que existe un gran vacío ahí. Estamos todas aquí asintiendo, ¿no? Porque realmente Laura, bueno, pues expone muy muy bien, ¿no? Muy correctamente lo que sería que bueno, la ley está muy bien, pero hay que concretar, hay que desarrollarla, ¿no? Entonces, el poner el foco en toda esta educación, en toda esta sensibilización, especialmente en los ámbitos que ibas enumerando, ¿no? En el ámbito educativo, en el judicial, y que desde luego sin una educación, ¿no? Desde la base, ¿no? Esto no tiene otra forma, ¿no? Que está muy bien la ley, uh-huh. Pero que hay que concretar y que desarrollar, ¿no? Muy bien. Olga, ¿qué te parece esto? ¿Qué puedes aportar? Pues a ver, yo desde mi experiencia como formadora me ha tocado ir a los coles a explicar lo que era la violencia de género. Y mirar, lo que he visto allí ha sido sobre todo desinformación, ¿vale? Pero sí, conforme iba de cursos de menores edades a mayores edades, veía también un tema de que los niños no se diferencian tanto cuando son más pequeños entre niños y niñas, y sí cuando la sociedad nos va separando conforme vamos avanzando. Muy conscientemente, además. Totalmente, exacto, de acuerdo. Entonces veía que en los juegos era más la cosa de esta es mi amiga o este es mi amigo, con este me llevo mejor o peor. Y conforme iban siendo más mayores, pues en sexto de primaria, en edades de 11 para 12 años, yo veía eso, ya cosas de decir, bueno, esto ya no es un tema de educación, sino de mentalidades, ¿vale? Mentalidades que pues que tienen y que nacen y la raíz pues suele ser en la casa de uno, en los medios de comunicación, también en los coles. Yo desde los profesores he visto también formas de hablar que no eran las correctas para que hubiese diferencias. Entonces, pues bueno, yo creo que nos toca a todos educarnos para que, pues igual que toca el tema de la ecología en otros ámbitos, pues uh-huh. Nos ha tocado vivir este tránsito, esta lucha. Yo realmente me siento una privilegiada. Nunca me he sentido menos que un hombre ni que una mujer. Yo he sido una persona con mis objetivos, mis criterios y todo me lo he llevado por delante, para bien o para mal. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, que la base de todo esto está en la educación. En la educación y en el respeto a la educación. De acuerdo, bueno, aquí seguimos asintiendo porque esta tarde estamos, pues vibrando todas, estamos muy contentas ya simplemente por el hecho de estar y tener un especial para nosotras aquí en Radio Topo. Y bueno, seguimos, Juani, ¿cómo ves este tema del consentimiento? Bueno, pues buenas tardes lo primero a todas y decir de parte de Jesús Grijalvo que felicidades a todas. Gracias, Jesús, a ver si vienes pronto. A todas las mujeres, aunque bueno, pues como hemos empezado el programa, pues diciendo que no tendría que ser solamente un día el que tuviéramos que poner de celebración, ¿no? Que todos los días pues celebráramos pues eso, el ser mujer y tal. Pues bueno, pues yo lo veo pues como estáis diciendo, ¿no? Que si sale la ley, pues muy bien, porque yo ahora os estaba escuchando, yo que soy la más mayor de todas, pues yo he tenido ya así alguna ocasión de que, bueno, hace muchísimos años acompañar a una persona a comisaría, una persona que la habían violado, y el comisario pues decir que no, que es que tendría ganas, que se lo habría inventado, que para arriba, que para abajo, ¿vale? Ahí quedó la historia. Años más tarde a otra persona en el Actur, pues lo mismo, una chica que ha estado durante muchísimos años, su cabeza ha estado perdida, no le hizo caso nadie. Entonces me alegro muchísimo de que las cosas vayan cambiando, tanto pues en comisarías, en jueces, en cosas, en todos los sitios, que donde vayas no te lo tengan en cuenta y te crean de lo que estás diciendo, y no porque vayas con una falda corta porque tú has querido, te has dejado o tenías ganas, o cosas que antiguamente pues te decían en los sitios cuando te presentabas, ¿me entiendes? O sea que si se aprueba esa ley, pues muy bien. Uh-huh. Bueno, y aquí, antes del inicio, ¿no?, del programa, que nos hemos ido todas a tomar un café, salían algunas de las frases y los tópicos, ¿no?, que también Natalia quería que dejar constancia, y era el, bueno, que te encuentras por la calle, ¿no?, con el, bueno, pero si ahora ya está todo bien, ¿no?, es como, ya os habéis movido, ya habéis tenido vuestro tiempo, diciendo, pero vais a seguir así con el tracatrá, ¿no?, y aquí seguimos reivindicando y más, ¿no?, diciendo, bueno, ya vale, ¿no?, que nos damos por enterados. Pero bueno, que respecto a estos tópicos, ¿no, Natalia? ¿Qué querías comentar? Y tanto. Pues resulta que, bueno, estas posiciones que se han generado últimamente, que yo creo que son pues muy acordes a los tiempos de confusión que vibran ahora mismo, nos hacen situarnos en puntos donde, bueno, hablar de género hoy en día es encontrar resistencia casi inmediata, ¿no?, de un lado y de otro. Entonces, bueno, yo sí que creo que generar sensibilidad a través de las leyes será una primera forma de poner en la mesa todas esas cosas que son hitos históricos. Pero creo que solamente generando hábitos y generando también inquietudes dentro de la cabeza de cada uno será la forma en la que nos encontremos y podamos dar luz al bien común, ¿no?, por así uh-huh. decirlo. Entonces, bueno, yo hablaba un poco antes contigo y te contaba, ¿no?, que cuanto más alto llegabas, menos mujeres encontrabas. Uh-huh. Te vas encontrando con datos como que el 2% del oro, solo el 2% del oro mundial, está en manos de mujeres. Uh-huh. Recientemente he tenido la posibilidad de trabajar como traductora en la Feria Internacional de Agricultura y Ganadería, ¿sabéis vosotros? La FIMA. Sí, la FIMA. He estado hace muy poquito aquí. Bueno, pues una vergüenza. Una vergüenza. Cuéntanos, ¿qué pasaba? Como mujer, el sector masculino, bastante vulgar en sí, porque se representa así, no tiene manera de estar de otra forma, quedaba totalmente dividido por otro, que éramos pues las personas que estábamos al servicio de esa feria, que uh-huh. eran 99% mujeres, todas nosotras con minifalda y con taconcitos, uh-huh. con una media de edad casi alta, diría yo, no son niñas no somos niñas, sino que todas tenemos 30 años, estamos mirando fotos de tal vez de uh-huh. nuestros bebés, de demás, y sufríamos verdaderas situaciones de abuso en medio de negociaciones, donde se podía hablar de 5 millones de euros y cuando alguien se levantaba a coger un papel, te comentaban en francés que te dejaban ahí la llave de la habitación para... ¿Qué me estás contando? Para ir a recoger un regalito. Y yo decía en ese minuto, ¿pero cómo puede haber tanto dinero en estas manos? En manos tan sucias. Y yo decía, ¿en qué momento de la historia se nos fue de las manos a las mujeres? Por favor. Porque yo no dejo de ver como las mujeres tenemos muchísimas piedras en el camino y allí donde hay un hombre fastidiado, al lado hay una mujer que está más. Entonces, estas piedras que nos molestan tanto, deberían los hombres realmente de considerar que son piedras y que también ellos pueden llegar a quitárnoslas del camino y hacérnoslo más fácil, por ejemplo, uh-huh. en este caso, ¿no? Uh-huh. O sea, que esta cuestión que estás hablando, que está ocurrido esta semana en la sí, cima de aquí, sí, ¿no? Sí, es algo que es invisible, esta desigualdad, esta desigualdad de oportunidades, ¿no? Yo... Sí, pero que bueno, que podríamos enumerar esto como un micromachismo en el sentido en el que ya, desgraciadamente, ¿no? Pero a través de, pues esto, ¿no? Un traje corto, una visibilidad de la mujer como servilismo, ¿no? Que estás traduciendo o estás ahí, pues bueno, pues sirviendo el agua o estás un poco, pues, en este ámbito, ¿no? De hombres vendiendo máquinas de agricultura. Tú te has visto ahí en un intercambio, un negocio, traduciendo algo y te has visto expuesta, aparte de realizar tu trabajo, a otro tipo de insinuaciones, ¿no? Pero no una vez, 3 veces o 4 al día. Y entonces llega un momento en el que esto es estructural y dices, como no se haga un pensamiento general y como, uh-huh. y como haya tanta reacción negativa a que la mujer realmente alcance una posición de dignidad, si los hombres realmente no valoran ni consideran nada personalmente, aquí no se va a avanzar ni con leyes ni con hábitos. Uh-huh. ¿Y cómo reaccionas cuando te ocurre esto? ¿Qué hiciste? Bueno, pues evidentemente con muchas tablas, yo reconozco que le dije que, bueno, que por la noche no traducía, eso para empezar, posicionándome ya directamente en el punto profesional, que por las noches yo no traducía. Para molestarme más todavía, me dijo si no tenía algunas amigas divertidas. O sea, imagínate tú qué cosas tan molestas se encuentra una mujer, pues eso, en su día a día y contra más alto subes, te das cuenta que hay menos mujeres. Es que esto es una cosa a la que yo he llegado a la conclusión esta semana y es vergonzoso cuando la gente nos habla y nos dice que no hay diferencias o que ya está todo hecho o que... Pues no, hay muchísimas cosas que tenemos que revisar muchísimo. Todos y Ajá. que tenemos una mochila muy pesada, también nosotras. Uh-huh. Bueno, pues aquí queda el testimonio de Natalia, que por supuesto aquí recogemos un poco. No pensaba contarlo, pero es que estoy bien enfadada. No, lógico, porque además, bueno, pues lo que decías, ¿no? Ahí estamos hablando de una FIMA en la cual hay un poder económico importante y seguimos viendo hombres primarios con poder económico y cuanto más poder, ¿no? Como dices, bueno, esto no va unido, ¿no? El tener, que a veces también es otro estereotipo que se tiene, ¿no? Que cuanto más dinero, igual es como más educado, superponemos unas cosas que nada que ver, ¿no? O nada. Eso uno se espera. Bueno, y así, traspasando la tarde aquí con Pepe, que nos va a poner un poquito más de esta música que nos encanta de cuando digo que no es que no. Y aunque te diga que sí, puede que acabe en un no. Dame tu clave de Instagram. Necesito tener tu clave de Instagram. Porque te hablas con todo el mundo. Porque tú eres todo mi mundo. Si me quieres, dame tu clave de Instagram. Y si te digo que no, es que no. No significa tal vez, es que no. Y si te digo que no, es que no. Y aunque te diga que sí, puede que acabe en un no. Entonces dime lo que quieres, niña. solo quiero bailar. La sensación de que no te enteras, que no soy menos que tú, que pa' mí soy la primera. Si no me respetas como soy, de mi vida te quedas fuera. Y es que algunos hombres parecen hombres feudales, peligrosamente cerca de los animales. Y es que en esta lucha estamos en pañales. A mí me enseñaron de pequeña que todos somos iguales. Yo solo quiero bailar, solo quiero bailar. Tú no te pegues a mí, échate un paso para atrás. Bueno, seguimos aquí esta tarde, muy interesante, en la cual nos va a comentar ahora Laura, que como os comentaba al principio, ella es matrona, es doula, y bueno, cuéntanos alguna anécdota, ¿no? También en la que te has visto, bueno, pues con estos patrones, ¿no? En los que, pues desgraciadamente, nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Cuéntanos alguna de las cuestiones que te hayan ocurrido. Supongo que... con los años cada vez me pasan menos, ¿no? Porque, bueno, supongo que me pasaban más cuando, o nos pasan más cuanto más jóvenes somos o menos recursos tenemos, ¿no? El acoso callejero o la invasión en el espacio público, cosas así, ¿no? Pero, bueno, me acuerdo un día saliendo de dar un taller prenatal a unas mujeres embarazadas, que cogí la bici y volví a casa. Y realmente el trayecto que tengo son escasamente 400 metros, una cosa así. Natalia conoce la sala y está muy cerca de mi casa. Y volviendo con la bici, sin más, o sea, con un abrigo puesto. Quiere decir que es que tampoco es que... O sea, que ni siquiera no, que justifica, tampoco te tienes ¿no? que justificar. No hay que justificar, ¿no? Como ibas. Pero era como... es que... o sea, qué imaginación. Y había unos chavales, así como incluso era caída de la tarde, que ni siquiera se veía prácticamente, y al otro lado de la acera empezaron a gritarme barbaridades, ¿no? Y dices, Dios mío, o sea, es que no, ¿en qué situaciones nos pasan estas cosas, ¿no? Hoy en la cafetería, ¿no? Que estábamos tomando antes un café y bueno, pues mientras salía mi compañera a la calle un momento, me voy a pedir un cortado a la barra. Y el problema es que hemos normalizado estas cosas, ¿no? Que nos pasan y las hemos integrado como que, bueno, que son normales, que son de nuestro día a día. Entonces, pues ha entrado un señor de unos 60 y algo años, así, bueno, pues bien con buenas curvas, ¿no? Él vestido con un chándal del Real Madrid, muy acorde al día en el que estamos, ¿no? Y me ha hecho una mirada de arriba abajo como si me estuviera radiografiando, ¿no? Y me ha hecho así ojitos como si yo realmente le hubiera dado indicio, ¿no? a algo. Y era que son situaciones tan ridículas. Sí. O sea, que si realmente fueran conscientes estas personas, ¿no? Estos señoros que dicen a veces por internet, ¿no? Del ridículo que están haciendo tan grande. Y de generar un poquito de conciencia, que era lo que decía yo antes, ¿no? Es que falta. O sea, en el mundo falta mucha conciencia, mucha información y mucha formación. Pero bueno, uniendo con el tema de hoy, que decíamos también a través de lo que es la publicidad, que también contempla este anteproyecto, y a través de toda la tecnología, ¿no? De la información, cómo vemos adolescentes en el aula que cada vez consumen más porno, cómo vamos a estar educando, ¿no? Por un lado, vamos a educar y sensibilizar. Y por otro lado estamos descargando otra vez en los mismos estereotipos la mujer pues sometida. Entonces, bueno, colonias, maquillajes, vemos además cómo estructuralmente, como decía Natalia, cómo, bueno, pues todo está como dividido, ¿no? Tú te vas a un gran almacén, la primera planta es hombre, la segunda es mujer, igual me da primera, segunda, todo está dividido, nuestros artículos de maquillajes, compresas, etcétera, están costando un 21%, ¿no? De IVA más. Diseñados por hombres, o sea, es decir... El mundo yo creo que está hecho para no ver estas desigualdades. Sí, es peculiar, ¿no? Todo lo que un poco traemos hoy, pero bueno, son cosas que dices, bueno, desde la concienciación, pero que tiene que haber una coherencia, porque si yo voy a ir con este anteproyecto como ministra de Igualdad, estoy luchando porque eso salga adelante, me descargo la ley, digo, bueno, pero realmente esto me está representando a mí, porque hay que tener en cuenta muchísimas cuestiones y sobre todo una coherencia. una coherencia de que está muy bien una ley, pero que en las concreciones diarias tenemos que ver los dos lados de, y las dos partes, ¿no? Uh-huh. Hay que ser un poco coherente. Recuerdo, por ejemplo, antes cuando ibas por ejemplo a misa, que yo hace muchos años que no voy y sé que han cambiado las cosas, pero ibas por ejemplo a misa y en unos bancos de la izquierda estaban los hombres, en el otro las mujeres. Sí, segregando. En clase lo mismo, en clase no estabas tampoco juntos, estabas en un lado los chicos y en otro lado las chicas. Uh-huh. Que bueno, pues menos mal que todo esto pues va cambiando. Tiene que evolucionar. Hay que segregar, ¿no? Ideas. Pero como leía hoy también, ¿no? A veces todo esto solo mueve dinero y solo mueve negocio, porque realmente esto es así, ¿no? Es decir, vamos a erradicar algo que realmente está da pues negocio, ¿no? Decían, bueno, pues si solo apoyamos a aquellas empresas y damos subvenciones y damos crédito a empresas que realmente estén sensibilizando en estas cuestiones, y si no, no hay crédito. Es decir, si tú, mira, si yo voy a dar crédito a empresas que van a ser surtidoras de gasoil, de petróleo, pues no. Es decir, uh-huh, vamos a ser consecuentes en tanto en cuanto, bueno, voy a dar crédito a empresas realmente que sí que son responsables socialmente, que sí que integran. El género, pero esto no es así, el género no se contempla así, ¿no? Y tal y como funciona, bueno, hoy, es una gran... Vamos ahora a entrar en directo con Antonia, de Asociación Realidades, desde Madrid. Antonia, buenas tardes. Buenas tardes. Qué ganas de hablar contigo, Antonia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis por ahí, por Madrid? ¿Cuántas chicas y cuántas chicas hay por las calles? Pues mira, te puedo decir que hoy es el día nuestro. Por supuesto, no hay duda. Y mucha gente, mucha juventud, mucha solidaridad, los chicos jóvenes con las chicas jóvenes, y muy participativos todos. Ajá, muy bien. Pues esta mañana ahí en el CAF de Simancas, presentando que eligieron para este día el 100% que habíamos hecho, y hemos ido otra compañera y yo para presentarlo. Y ha habido mucha igualdad ahí, mucha participación de chicos y mujeres. Ajá. Qué fenomenal, porque vuestro rap de 100%. Exacto. Eso, bueno, habéis sido pioneras a nivel de España, sois, bueno, pues un hito, ¿no? ¿Qué es lo que reivindicáis realmente? Cuéntanos un poquito, porque ya sí que lo hemos escuchado desde aquí de Radio Topo, La Casa de la Mochila, por supuesto, pero a todos nuestros oyentes, cuéntanos, ¿qué es esto del rap, del 100%? Bueno, pues te puedo decir que eso surgió de cuando nos reunimos para empezar a hacer el vídeo, pues claro, no sabíamos de qué hacer, entonces empezamos a hablar un grupo de chicas, de mujeres de diversa nacionalidad, de lo que pasa en los trabajos, la discriminación a la mujer, los intentos de sobrepasarse con ellas, la violación de género, el abuso, todo. Entonces decidimos, bueno, pues venga, vamos a mezclar todo lo que estamos haciendo aquí, a apuntarlo y luego que salga un rap. Eso se lo pasamos a otra compañera, que fue la que ha estado hoy conmigo, y ella se encargó de hacer el guión. Entonces, hicimos una parte de rap y otra parte de visualización de cómo nos machacan en las casas, de todo un poco. Uh-huh. Y nos salió bien, yo machacé a mi jefe. Y le pidió de sorpresa, porque estábamos rodando en la cocina y es que tú pones la mesa y él se sienta a comer y todo ahí, y tú lo quitas. Sí, sí, esto es como el de mi mujer y yo funcionamos al 50%, ¿no? Exacto, entonces lo que reivindicamos ahí es que yo termino de comer, recojo mis cosas, toma tu trapito y limpio lo que has ensuciado. Ajá, sí, sí, sí, es así funcionamos, ¿no? Con esto del 50% de decir, no, sí, hombres, ¿no? Que dicen, sí, yo colaboro con mi mujer, ella me hace la comida, yo me la como, ella me plancha la camisa y yo me la pongo. Hay mucho, de esto, el primario, todavía... El abuso de la mujer cuando es interna también, que también es se sobrepasan con ella. ¿Qué concepto, no? Más global, esto de ser interna. ¿Y qué incluye esto de ser interna, no? El gen de la cocción. Que si, oye, mira, que si no sé qué, ya meter la mano por debajo, y así todo. Uh-huh. Entonces, todo eso lo reivindicamos en este rap. Fenomenal. ¿Y nos podrías cantar en directo un poquito, Antonia? De lo que más... ¡Ay, no, yo no canto! Hombre, no nos dejes con las ganas del 100%. Bueno, a ver si me sale. Yo llevo un día de cantar y no puedo ver más. No somos dos, no somos una ni somos dos. Somos todas juntas al 100%. Fenomenal. Aquí en Zaragoza, bueno, pues todo el apoyo y encantadas de tenerte esta tarde, que sabemos que nos sigues y nosotros a ti también, desde la Asociación Realidades. Y que, bueno, que reivindicando todo lo que vais haciendo y desde aquí os seguimos. Y esperamos que en junio, que vas a venir aquí por Zaragoza, que me lo chiva Pepe, que te tendremos aquí en directo. Y encantados de conocerte en persona. Gracias. Un abrazo, Antonia. Un abrazo para vosotros y feliz día. Feliz día, Antonia. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Antonia. Bueno, fenomenal la participación de Antonia. Y seguimos con nuestra compañera Olga, con el tema que hablábamos de anécdotas que te hayan pasado, algo destacable, que digas, bueno, esto sigue, queda mucho por hacer todavía. Ay, pues a ver, yo, aunque soy trabajadora social, me he dedicado la vida a limpiar. Uh-huh. Tengo una empresa de limpieza hace 20 años y, bueno, es que no así cosas así muy puntuales, bueno, sí que recuerdo unas cuantas, pero fijaros, tengo que callarme porque no puedo decir de mis clientes, de los cuales en alguna ocasión he recibido para mí una falta de respeto, porque desde ahí empieza todo esto, pues bueno, señales de un abuso por uh-huh. parte de ellos, pues desde mi posición. Uh-huh. Yo he tenido algún cliente que me llamaba para decirme cualquier chorrada de que habíamos hecho mal, y de seguido me insinuaba que quedáramos en una habitación. Entonces, pues bueno, personas con pues muy ancladas en el pasado, donde ellos se sentían poderosos por ser hombres, uh-huh. Por su condición de en fin. Sí, todo el sistema patriarcal, que es el que llevamos sí. arrastrando siglos y siglos. Sí, ¿no? Y sobre todo porque tenían dinero. Ajá, no, por supuesto. Y el dinero, pues manda en el mundo. Uh-huh. Este es lo que hay. Uh-huh. Y sigue mandando. Y no porque la gente tenga mucho dinero tiene más educación, ni mucho menos respeto. Entonces, uh-huh. bueno, es una pena, pero sí. Bueno, yo he vivido muchas cosas de estas. Las sigo viviendo. No hace mucho que también tuve un tema parecido. Y bueno, pues yo no tengo la culpa de ser agradable, ni de ser simpática, ni mucho menos. Ni de ser una mujer pues guapa o atractiva. Yo soy yo. Y no me tengo que esconder de nada, ni además justificarme por nada de lo que me guste hacer a mí. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, ¿no? En estos momentos sabemos que, bueno, Zaragoza bulle, ¿no? Y están todas las chicas y los chicos en la calle. Y desde aquí, bueno, tenemos a Natalia, que tiene una compañera también, bueno, que de un momento a otro, si podemos localizar, nos va a dar en directo lo que está pasando por la Universidad de Zaragoza. Tenemos con una corresponsal. Exactamente. Hoy estamos hasta con corresponsal. O sea, estamos que nos salimos aquí en la Casa de la Mochila. Natalia, sí que me levantabas, me decías que... Sí, me interesaba mucho hacer una pequeña propuesta técnica, y es que lejos de todas estas estadísticas abstractas y de todos los datos en torno a los abusos y los acosos y demás, es súper importante que cada una de nosotras diga realmente como persona y se personifique aquí explicando realmente cuál ha sido el abuso que ha sentido más reciente. Uh-huh. Ligado un poquito al tema de la tecnología y la sensibilización y las ganas que tenemos de aplicar esto todo con la educación y con las nuevas generaciones, que es todo pues mucho más visual y tal, yo quería deciros que ha sido revolucionario el hashtag Mi Primer Acoso. No sé si sabéis que empezaron uh-huh. las brasileñas sí. hablando un poco del hashtag Mi Primer Acoso, y en la primera hora batió récords en Twitter uh-huh. Referenciando la cantidad y la cantidad y la cantidad de abusos conocidos no solamente en Brasil, sino fuera de esto, ¿no? Gracias a que las compañeras de Colombia pudieron hacer el mismo hashtag, pero no en portugués, sino en castellano, se ha expandido uh-huh. todo, ¿no? Así que yo sí que creo que la tecnología también puede ser un gran aliado para realmente conseguir todas estas... concreciones, conseguir todos estos testimonios, intentar generar esa sensibilidad de verdad. Uh-huh. No, está claro que lo que manifestamos al inicio, ¿no? Que cuando todas vamos en masa, cuando todas somos esta marea violeta, ¿no? Por el color del día de hoy, ¿no? Que, bueno, parece como es algo, como lo decías, ¿no? Como más abstracto, pero que no, que todas tenemos un nombre, tenemos una cara, tenemos una edad. Nos han pasado cosas en el aquí y ahora, esta tarde, hace dos días, esta semana, y a todas, a todas las que estamos aquí. Y Macarena, que está en la esquina, que está escuchando, uh-huh. y seguramente que también le han pasado, ¿no? Entonces, son testimonios que allí están. Y que no somos una masa, somos Natalia, somos Laura, Olga, Carmen, Juani, Macarena y tantas, ¿no? Con la compañera que también va próximamente a entrar por teléfono. Entonces, desde esta concreción venía el hecho de la educación, ¿no? Y también, a raíz del anteproyecto y con todo el tema del consentimiento, como también a través de las redes, la otra parte, que le da siempre la vuelta, empiezan a llegar, pues bueno, hashtag, chistes, todo lo que uno puede imaginar, en el cual se ha salido también un manifiesto, en el cual es como un contrato, pero como el que firma un contrato laboral, que pone yo, puntos suspensivos, mayor de edad, con DNI, papapá, consiento que don papapá me penetre papapá, ¿no? Y firma penetrante y firma penetradora. Entonces, ¿hasta qué punto esto del consentimiento? Tenemos una capacidad aquí, en este país, de ridiculizar, de hacer ironías, hacer chistes. Entonces, eso también, ¿no? Dices, bueno, nos falta bastante visión crítica, nos falta leer mucho y nos falta tener la actitud de creer, ¿no? De querer cambiar, porque pueden venir muchas leyes, pero si yo estoy rígido, inflexible en mi mentalidad, poco puede hacer una ministra, un equipo entero, poniendo una ley en la que yo de partida no quiero hacer porque no quiero cambiar. Claro. Entonces, como decía Olga al principio, ¿no? Que es una cuestión de actitud de todos y de todas. De un querer cambiar, porque si no, seguiremos siendo pues un país en el cual, bueno, pues falta un respeto, hay un abuso a mujer, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos de demócratas y vamos de una sociedad que quiere avanzar, tendremos que, con nuestras actitudes diarias, cambiar realmente, ¿no? Desde nuestra actitud. No sé qué os parece, pero... Yo creo que un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que con esta ley de anteproyectos, o sea, lo que falta es un poco concretar en algo real, pero que tanto miedo a la exageración, ¿no? A estas ridiculizaciones con el contrato, ¿no? Un contrato por escrito, que es absurdo. Pero que por muchos ámbitos se está moviendo, sí, ¿no? Esta sí, otra parte. Sí, sí, claro, sí. O sea, como que hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza con esto. Sí, ¿no? ¿Dónde vamos a llegar? ¿No? ¿Dónde vamos a llegar? Ya no vamos a poder decir ni piropos, ya no vamos a poder tener relaciones con nadie. Entonces, sí, es una reactividad. Es un mecanismo de defensa, ¿no? El fantasear y el irse por los extremos, ¿no? Claro. Claro, pero esto es el pozo de muchos años tapando y consintiendo cosas que no podían ser. Tenemos también al teléfono a Laura. Hola, Laura, ¿qué tal? Hola. Hola, aquí tenemos la corresponsal que os decía, ¿no? Representante del ámbito estudiantil. Representante del movimiento de estudiantes aquí en Zaragoza, Laura. Para ahora, ¿no? En Radio Topo. En Radio Topo, sí. Por supuesto. Cuéntanos, ¿dónde estás ahora? Pues ahora mismo, después de toda una jornada de movilizaciones y de ir a los vermús y demás, me he pasado un momento por casa para ducharme y mi idea es incorporarme. Pobre. O sea, es el día de más trabajo que tienes hoy, ¿no? Sí, esta semana siempre es como difícil y mi idea es incorporarme a la manifestación confiando en que, si es como años anteriores, llegaré a tiempo aún hasta escuchar el manifiesto, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué has notado? ¿Cómo estaba el nivel de participación? Porque nos contaba Antonia que ahí en Madrid, bueno, estaban con un alto nivel, ¿no? ¿Cómo has visto esta mañana la manifestación? Bueno, en general sí que ya lo veníamos hablando en las asambleas, que sabíamos que este año probablemente habría un bajón de participación, lo cual no debe entenderse ni como un fracaso del movimiento ni del día, sin entender que un poco a veces los movimientos sociales funcionan así, ¿no? Como que tienen momentos de repunte y de estallido, pero que luego suele haber bajadas. Y en ese sentido, este año hemos visto a muchas menos estudiantes manifestándose, pero hay que entender que en concreto en Zaragoza era puente, era domingo, llevamos 3 años de organización prácticamente sin descanso. Entonces lo entendemos como parte de la tendencia, ¿no? del propio movimiento. Y quizá, Laura, esa llamada a no salir a las manifestaciones por motivos de coronavirus, ¿no? que a lo mejor también mucho. Se nos ha colado esta parte. Sí, sí. Sí, por supuesto. Y ya no solo en sí el coronavirus, sino como quizás mediáticamente ha ocupado un lugar que otros años lo ocupaba fundamentalmente el 8M, ¿no? Claro, eso es. Y el foco mediático este año ha estado descentralizado, entonces han sido un conjunto de factores que ya nos hacían pensar que este año no, las convocatorias no iban a ser tan secundadas, pero repito que eso no significa ni un fracaso del movimiento, ni mucho menos, ¿no? Como no, que no, es una carrera que de largo claro, fondo. ¿No? Y que, bueno, la línea es a seguir, ¿no? Es por esta vía, ¿no? Pero exacto. Sí que, bueno, son tendencias, ¿no? Estas curvas de... Bueno, decías, ¿no? Un más pico y bueno, algo como más normalizado, ¿no? Y que ya no es el boom, sino que se está trabajando directamente y desde muchos sectores para que esto se consolide. Con lo cual, bueno, que no solo hay un día de la mujer, sino que en cada una de nuestras acciones y manifestaciones podemos actuar con este modo, ¿no? Sí, reivindicando nuestros derechos, ¿no? Que una de las ideas más interesantes, yo creo que ha puesto sobre la bandeja en concreto el movimiento feminista, es entender cómo la huelga no es un fin, sino que es un proceso, ¿no? Uh-huh. Y que lo que nos interesa no es tanto el propio día de 8 de marzo, sino todo lo que se construye en torno a ese día, todas las redes feministas que se están creando y las asambleas con autonomía y capacidad autoorganizativa, ¿no? Uh-huh. Pues sí, eso es, Laura. O sea, como que un poco lo que has dicho antes, ¿no? Que esto es una carrera de fondo. Sí, sí, por supuesto, y por eso creo que es muy importante como recordar ahora que quizás hay personas como que quizás perciben que hay menos seguimiento de las convocatorias y se desaniman y se vuelven para su casa. Y es muy importante entender que esto no es un fracaso, que si miramos atrás o miramos en otros lugares a los movimientos que están habiendo, los movimientos sociales tienden como a tener subidas y bajadas, y que hay que saber mantenerse en la cresta para precisamente poder reenganchar y estar presentes ante cualquier ataque o amenaza, pues estar ahí ya previamente organizadas para poder dar la respuesta que merecen cualquier conflicto político, ¿no? Claro. Y no solo en negativo, sino también tener la capacidad de ser propositivas, ¿no? Uh-huh. No siempre decir no queremos esto, sino decir no solo es que no queramos esto, sino además es que estamos proponiendo esta otra vía, ¿no? Claro que sí. De hecho, bueno, en los movimientos vecinales, en las juntas, en las asociaciones, hay equipos de trabajo, comisiones de mujer, que siguen actuando día a día, y que es lo que decías, puntualmente este 8M quizás no se ha podido acudir, todas las que queríamos, y aquí en Zaragoza, pero que esos equipos de trabajo siguen, desde los colegios se sigue trabajando la igualdad como algo transversal, se sigue trabajando en asociaciones, se sigue trabajando en fundaciones, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces esto que quede hecho, que los equipos de trabajo ahí están y que seguimos en este camino, que nada da por supuesto, que todo lo que hemos ganado desde luego, que no vayamos hacia atrás, ¿no? Como algunos partidos políticos o otras ideologías pretenden, ¿no? Claro. Eso está claro. Tienen que evolucionar nuestras ideas sobre el género. Sí, por supuesto. Además creo que en los últimos años sí que el movimiento feminista ya ha supuesto un cambio cultural muy gordo, al menos en la sociedad española, como que ha marcado un antes y un después, y creo que como que puedes verlo cuando enciendes la tele, cuando, no sé, estás mirando un periódico, que de repente hemos sabido irrumpir en el panorama cultural, que siempre hemos estado ahí, pero es precisamente gracias a la organización de muchas mujeres durante décadas que ha sido posible que hace 3 años el movimiento feminista irrumpiera con tanta fuerza, ¿no? Claro. Entonces, recordar también la importancia de la constancia a la hora de organizarnos y demás. Increíble, Laura. Muchas gracias por tu testimonio de la eficacia del feminismo. Muchísimas gracias, Laura, de verdad, esta tarde, que nos traes en primera persona todo lo que ha ocurrido. Y bueno, pues gracias desde aquí, ¿no? De todas nosotras. Y que, bueno, pues dúchate tranquilamente y vete. Recupera voz. Que ya has trabajado muchísimo. Muchas gracias, Laura. A vosotras. Un abrazo enorme, Laura. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues seguimos esta tarde con estos testimonios, con estas participantes. Y me gustaría avanzar un poquito en la siguiente pregunta que propuse al inicio del programa, lo que sería ¿y tú qué haces con tu feminismo, ¿no? Entonces, ¿y tú qué haces, Juani? ¿Tú qué haces desde tu voluntariado diario en el Carmen? que estás ahí dando y bueno, pues ayudando, ¿no?, en este, que todo salga bien en este comedor social, en el cual pues bueno, muchos de los compañeros del programa pues estás ahí, ¿no?, con ellos. Cuéntanos. Pues yo pongo la mesa porque es mi tarea, igual que la podría hacer un hombre, pero bueno, la hago yo. Y bueno, pues muchas veces, lo mismo que ha dicho antes Laura, pues te piden el teléfono, te dicen alguna cosa, pero bueno, normalmente suele ser la gente pues cariñosa, como ha sido hoy, todo el mundo felicidades, y bueno, pues bien. Entonces, pues, no sé. No, sí, está claro que aquí todos tenemos ganas de socializarnos, eso está clarísimo, ya sea en un comedor social, en una biblioteca, en un bar, como decía antes Laura, se puede uno socializar, ¿no? Pero uno ya sabe muy bien entender ese mensaje, ¿no? De, yo, de mira, lo que me quedaba así antes cuando se estaba escuchando y tal, me quedaba un poco con la pregunta porque estaba diciendo la compañera de Natalia y tal, de que está en un movimiento estudiantil y que, bueno, pues que hay mucha gente que está saliendo a la calle, todo, pues, gente joven y tal. Pero realmente, pues todos estos chicos que salen con sus parejas o con sus novias o con lo que sea a la calle y tal, luego cuando llegan, por ejemplo, a casa, pues tienen que recibir pues también una educación o algo, porque si no, pues todo se queda, me imagino, en nada, con que vayas mucho a un movimiento, pero luego llegas a casa, tu madre no te deja poner la mesa, no te hagas la cama porque no sé qué o no sé cuántos, pues que luego tiene que recibir una educación. Aunque bueno, que los maridos también, hay muchos de estos que te ayudan y otros pues que no te ayudan en nada, o sea que... No, por supuesto, la concienciación, sí, Olga, está aquí Olga apuntando. No, no, me ha hecho gracia lo que ha dicho Juani de tu madre no te deja poner la mesa. Está la opción de ponerla aunque te diga que no. Sí, claro. Hay que rebelarse, que esto del acomodarse también está muy bien, ¿no? Olga, yo te lo digo porque somos... 6 chicas y un chico, ¿no? Sí, y en claro. mi casa pues siempre era eso. No. ¿Cómo va a poner tu hermano la mesa? Sí, y en la mía. Habiendo tantas chicas. Sí, en la mía mi madre me decía que era una madrastrona con mi hermano. Y el concepto ayudar, ¿no? ¿Cómo que ayudar? Sí, sí, bueno, yo nunca... Que son sus cosas también, que es su alimentación, que es la casa tuya, ¿no? Sí. Estamos, pues esto, ¿no?, lo que hablamos, en un cambio de mentalidad, que ya no solo es una conciencia, pero dar un pleno paso de conciencia, ¿no? Yo creo que es importante educar en este mundo más justo que proponemos, uh-huh. Educar en sensibilidad y criar niños y niñas pues un poco diferentes, uh-huh. A lo que estamos haciendo, puesto que yo creo que hacemos un grave daño, ¿no?, educando de esta forma en la que estamos ahora mismo expresando. Uh-huh. Siempre he pensado que a los hombres se les ha educado en un ego muy frágil. No uh-huh. sé si se podría entender dentro de esta dureza que tienen que mantener los hombres y esta represión de humanidad que parece que siempre ha existido, ¿no? Enseñándoles a tener miedo a la vulnerabilidad, a esa debilidad. Me parece importantísimo que los niños, especialmente ellos, buceen y naden y exploren diversas emociones que a menudo se canalizan por vías muy estrechitas. Y esto tiene que cambiar seguramente en el ámbito de la educación. Porque yo creo que la gran diferencia es que una cosa es saberlo intelectualmente, pero otra es sentirlo emocionalmente. Y esta parte está francamente dividida. Es un problema estructural. Esto a nivel emocional las mujeres lo sentimos mucho y muchas veces cuando alguien tiene un detalle feo, un pequeño desliz a nivel en el que pierdes la dignidad como persona y ya te posicionan en el punto de mujer, no es gratis, se acumula todo. Y esto no creo que lo tengan ellos. Uh-huh. Hay una parte que la quiero diferenciar entre lo que es el saber intelectual y el saber emocional. Muy bien, la aportación de Natalia. Laura. ¿Sobre qué? Bueno, sobre el día a día. Una aportación en esto, ¿no? En el ¿y tú qué haces con tu feminismo? ¿Y tú qué haces? El ¿tú qué haces? Porque bueno, tú estás ahí rodeada, ¿no? Y en estos momentos que son críticos, porque no dejemos de olvidar que, bueno, estamos aquí con el hombre-mujer, pero al fin y al cabo estamos hablando de un autocuidado, de unas herramientas que son herramientas de vida, ¿no? Estamos de esto de plantearse si pones una mesa, si haces una lavadora, si es que son herramientas de vida, ¿no? Estamos debilitando y se está debilitando la persona que tiene resistencias a hacerlo. Uh-huh. Porque realmente es más débil, ¿no? Y que estamos en una sociedad que va muy rápida y que, bueno, en un mundo laboral en el que buenas irte fuera, en una convivencia, es luego una debilidad, ¿no? Que no merece la pena, ¿no? Es hacerte fuerte porque son herramientas de vida, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es cuidado, autocuidado y en lo que trabaja Laura, ¿no? Con el uh-huh. doula, que ahí tiene pues mucho que hacer, ¿no? Y mucho que avanzar. Sí, bueno, yo hace años como que me planteé cuál quería que fuera mi granito de arena en esto, ¿no? En cambiar el mundo, por lo menos en el que me rodea, ¿no? Que uh-huh. ese fue mi planteamiento inicial hace 18 años. Uh-huh. Y yo trabajo fundamentalmente en defender los derechos de la salud reproductiva y sexual de las mujeres, ¿no? Uh-huh. En concreto en torno a la maternidad, maternidad o la no maternidad, ¿no? O sea, defender los derechos cuando quieres practicarte un aborto, por el motivo que sea, ¿no? Uh-huh. Dentro de las leyes que nos amparan en este país. Defender los derechos cuando decides llevar adelante ese embarazo y durante el control prenatal que recibimos las mujeres. Defender esos derechos cuando vamos a dar a luz, defender esos derechos en el posparto, que es el momento de mayor vulnerabilidad de las mujeres a nivel de salud mental, y bueno, pues todo lo que engloba esta fase de nuestra vida, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me dedico fundamentalmente, ¿no? En mi día a día. Y eso es un poco lo que veo que además nos queda muchísimo por hacer, porque dentro de la agenda feminista, ¿no? La maternidad todavía se ve como un lastre, como una piedra en nuestra mochila, en muchos ámbitos, y hay que sacarla. Hay que sacarla de ahí porque la maternidad no es solamente algo a lo que tengamos, o sea, es un hecho que tenemos las mujeres por el hecho de ser mujeres, de tener un útero, de poder ser madres, algunas no, algunas tienen la mala suerte de no poder alcanzar un deseo, pero y algunas simplemente porque no quieren, ¿no? Así es. Sin más. Uh-huh. Pero creo que hay que sacarlo de la casilla, ¿no? En la que ha estado siempre como lastre, ¿no? Sino como, bueno, como una fase de superpoder. Como un superpoder, ¿no? Como, o sea, yo me dedico fundamentalmente a concienciar en el empoderamiento uh-huh. a las mujeres, ¿no? De toda esta, de vivir la maternidad, quien elija vivir la maternidad desde el poder, desde uh-huh. el empoderamiento, ¿no? Desde uh-huh. tener un parto empoderado, libre, autónomo, protagonista, de muchísimo poder, de un resultado brutal a nivel emocional, de vivir una lactancia satisfactoria, de vivir un posparto acompañada, de estar bien atendida durante el embarazo, de ser escuchada, ¿no? Uh-huh. Un poco esto. Ahí. Esto se invisibiliza en este mundo, que parece que tiene un... No sé si cómo lo veis vosotras, pero yo creo que esto está muy invisible. Hombre, es uno de los momentos, tanto lo que decías, ¿no? Desde el respeto del ejercer la maternidad, no ejercerla por imposición o porque uh-huh. una directamente cree en otras formas de familia y en otras posibilidades, claro. ¿no? Pero desde luego que es uno de los momentos únicos y exclusivos, ¿no? Y desde lo que decías, ¿no? El empoderamiento en este momento, que sí que es verdad, que bueno, el poder salir de esos hospitales, ¿no? En los que sí o sí tienes que ir y plantearte esta posibilidad, ¿no? Que hay personas como Laura Sola, y desde aquí, bueno, pues para que la conozcáis todos los que estáis escuchando la radio, ¿no? Que existen matronas, como nos antiguas abuelas, ¿no? Que parían en casa, pues aquí está Laura, que bueno, pues se acompaña en este momento, ¿no? Hace posible una conciliación entre el mundo real y el mundo que tú esperas, ¿no? Y que, bueno, rescatamos este momento, ¿no? De nuestras abuelas que bueno, que se paría así, ¿no? En casa con esta compañía, ¿no? Bueno, y un poquito por terminar esta fabulosa tarde, me está diciendo Pepe que tenemos pocos minutos. Olga, ¿qué querrías por cierre comentar? Bueno, pues yo, desde la labor que tengo cada día como formadora, yo además de tener la empresa, ser trabajadora social, doy formaciones de limpieza de certificado de profesionalidad y, no sé, desde ahí me gusta siempre hablar el primer día y concienciar a todas las personas que vienen a los cursos, tanto hombres como mujeres, que aunque ha sido una labor nuestra durante muchos años el ocuparnos de la casa y atender a nuestros hijos y a nuestros mayores, a día de hoy todo esto es una profesión ya, uh-huh. con sus metodologías, con sus técnicas, con un estudio detrás y un aporte que yo considero que es necesario que se vaya conociendo y que la gente se vaya concienciando de que Las mujeres, sí, pues como los hombres, en casa tenemos que hacer las labores de casa, pues por supervivencia, básicamente, pero que cuando ya toca hacerlo de forma profesional, hay profesionales. Uh-huh. Y, por supuesto, el no poder asociar, ¿no?, estos trabajos de producción y de limpieza exclusivamente a mujeres, sino, como decía Olga, ¿no?, que son profesionales y ahí tienen cabida hombres y mujeres, por supuesto, ¿no? Precisamente porque nunca ha sido valorado el trabajo de las mujeres, así los es. Cuidados, la limpieza, así todo eso. Es. Siempre uh-huh. hay un dicho que dice, en todos los hitos de la historia, en todos los hechos de la historia, siempre había alguien haciendo las camas. Sí. Y a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque es una forma muy... muy ilustre, ¿no?, de dejar ver cómo siempre han estado ellas detrás de todo esto, que no se sopesa, no se cuantifica, no se valora, no se reconoce, no se... Uh-huh. Con el trabajo sexual ocurre lo mismo. Con sí. todas las cosas y las artes que tenemos las mujeres, no cuentan como trabajo, cuenta como gratis. Uh-huh. Así es. Se acabó. No, momento que no hay remuneración, ¿no? Pues entonces ya con esto... vale pasta. Sí. Exactamente. Tenemos que dar a luz el bien común. Exactamente. Bueno, y última frase, Juani. Pues nada, yo que sigamos así, con esta luchando contra esta discriminación, contra las mujeres, contra la violencia machista, con todos estos estereotipos, y bueno, pues que sigamos adelante todas. Bueno, pues un placer a todas las compañeras de esta tarde, las que han estado también al teléfono. Igualmente, y con esto gracias. Nos despedimos y bueno, todos estos temas que quedan en el aire seguiremos en los próximos programas. Gracias. A ti. Escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.